Mirarla la guacha peligrosa, ella sacude, sabe cómo es la cosa. Cuando baila menea, sacude la cadera, la nena se pone peligrosa. Y quiere tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra por detrás. Y a la soltita se ponen a bailar. Tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra por detrás. Y a la soltita se ponen a bailar. Esto para los solteros que salen de lunes a lunes. Se agacha, se agacha, se agacha. Eso pa' la guacha. Que cuando lo escucha, se agacha, se agacha, se agacha. Y quiere tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Y a la soltita se ponen a bailar. Tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra, tra, tra por detrás. Tra, tra, tra por detrás. Y a la soltita se ponen a bailar. Si estás de fiesta, si estás de joda, con las manos arriba ahora. Si estás de fiesta, si estás de joda, todo con las manos arriba ahora. Dale con la palma, pa, pa, dale con la palma, pa, pa, dale con la palma, pa, pa, dale con la palma. Ay, mirala la guacha peligrosa, ella sacude, sabe cómo es la cosa. Cuando baila menea, sacude la cadera, la nena se pone peligrosa. Y quiere tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra por detrás. Y a la soltita se ponen a bailar. Tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra por detrás. Todas las solteras se ponen a bailar. Esto pa' la guacha, que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Esto pa' la guacha, que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha. Y quiere tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra por detrás. Todas las solteras se ponen a bailar. Tra, tra, tra por detrás, tra, tra, tra, tra, tra por detrás. Todas las solteras se ponen a bailar. Esto es para los solteros que salen de lunes a lunes.